Ritmo y sustancia. Vamos a hablar sobre lo que sucedió el viernes a la, no, la mañana del sábado ya en el Centro Cultural En Eso Estamos. Habíamos estado hablando ya ayer sobre este disparo que recibe Rafael Cobo. Estamos en comunicación con Sebastián Reinaga, que es un amigo de Rafael, y bueno, hemos escuchado tantas versiones que lo mejor es ir a las fuentes y que Sebastián nos cuente qué fue un poco lo que pasó esa madrugada. Buenos días, Sebastián. Manina te saluda. Buenos días, ¿cómo va? Bien, todo bien. Antes que nada, contanos cómo está Rafa hoy. Bien, por suerte anoche salió de la operación, de la intervención, y salió muy bien. Si bien aún no se puede decir que está fuera de peligro, pero de lo que ha sido en estos días ha dado un gran paso hacia su recuperación, y está muy fuerte y está muy cerca de salir de esto. Sebastián, que ayer yo hablaba con una de las chicas del Centro Cultural y le decía que hemos leído tantas versiones como medios existen en la ciudad de La Plata, así que contanos qué fue lo que sucedió en la madrugada del sábado en el Centro Cultural En Eso Estamos, en 8:41. Bien, nosotros habíamos ido ahí con Rafa y otros amigos y amigas. En un momento de la noche, cuando ya terminaba la noche, estábamos tomando algo con Rafa en una de las partes del lugar, y cuando sentimos con Rafa dos impactos que vienen desde la galería, desde el patiecito, adentro del lugar, y vemos el revuelo, y al segundo veo que de Rafa empieza a hacer gestos de dolor y empieza a decirme como que le duele y como que le dieron. Uh-huh. Y ahí en más trato de correr un poco a Rafa antes del concierto y los gritos, trato de correr un poco a Rafa porque las balas seguían rebotando o este hombre seguía tirando, y ahí la gente del lugar con mucho valor logra sostener al hombre, y ahí empieza mi pedido desesperado para que llegue una ambulancia para que asistan a Rafa. ¿Qué tal, Sebastián? Margarita te habla. Entonces, los impactos, digamos, del episodio sucedió dentro del Centro Cultural En Eso Estamos y no en la vereda. No, puertas adentro. El Centro Cultural, no sé si lo conocen, tienen una puerta de calle, uh-huh, que da a la calle, otra puerta adentro, contigua a esa puerta de una galería, como tipo Casa Chorizo, y dentro de esa galería se dio todo. Y Rafa estaba en la primera sala, que hay una biblioteca, y ahí hacía las veces, había una barra para la fiesta, ahí estábamos Rafa y yo. Había una versión de que se había intentado previamente sacar al policía, digamos, a la persona que efectuó los disparos del centro del lugar donde estaba. Digamos, ¿eso es efectivamente así? Sí, eso yo me entero después, porque yo no vi la acción previa, no había visto al hombre ni a la mujer. Yo cuando sucede eso, yo no estaba enterado de nada, porque estaba conversando y no tenía noción del otro. Uh-huh. Y después por gente que estaba en el lugar me dijeron que al hombre lo estaban sacando porque había tenido una serie de incidentes con su propia mujer y lo querían sacar del lugar. Uh-huh. Sebastián, ¿cómo llegó la ambulancia rápido al Centro Cultural? No, la ambulancia no llegó nunca, y eso hizo que el momento de tensión sea aún más fuerte, porque yo estaba, bueno, tengo que agradecer que estaba con mucha gente del lugar que se solidarizó con, uh-huh, Rafa principalmente y conmigo, y yo les pedía que llame una ambulancia. Llegó la policía comunal, después la bonaerense. Yo no dejaba primero que lo toque nadie, porque no quería que nadie intervenga sobre Rafa, que no sea un médico, hasta que un policía de la bonaerense me dice, bueno, vamos a llevarlo porque si no, la ambulancia no va a venir y no vamos a llegar a tiempo. Así que lo subimos a una puerta que hizo las veces de camilla, y en una caja de la camioneta de un patrullero lo llevamos al Hospital San Martín. Y en el Hospital San Martín, que concretamente, ¿a dónde es que recibe este disparo Rafa? Y en el Hospital San Martín, ¿cuáles fueron las intervenciones que recibió? Mira, te puedo resumir a grandes rasgos, uh-huh, porque sinceramente mi psiquis después de todo esto no está con mucha memoria como para recordar bien, sí, las situaciones médicas. Sí te puedo decir que el impacto le dio en el hígado, le perforó el hígado, le tocó el tórax, uh-huh, en la parte derecha de su cuerpo, y que el primer parte había sido que está estable, Eso fue como a las 8 de la mañana del sábado. Ahí damos avisos a los padres. Después, a las 12, más o menos a las 11, nos dicen que le tienen que hacer una intervención de urgencia porque tenía hemorragias internas. Y ahí sí se complicó mucho, porque le dijeron a la hermana y a la novia que le tenían que hacer a Rafa una cirugía que corría mucho riesgo su vida. Y de ahí en más pasó bien esa cirugía, y de ahí en más fue evolucionando de a poquito, pero de manera, de buena manera. Sebastián, ¿cuáles son las acciones que no sé si la familia ya ha comenzado a realizar? Porque remarcar esto de que el disparo provino de un efectivo de la policía local de la ciudad de La Plata, un efectivo que debería resguardar la seguridad, y que por otro lado, bueno, sucedió todo lo contrario. Mucho enfocado en las acciones no hemos estado. Hemos pasado todo el día en el hospital al lado de Rafa. Yo creo que a partir de anoche, que estamos más aliviados, nos enfocaremos en eso. Yo ayer declaré en la Fiscalía número 2 y conté todo lo que vi. Hoy van a declarar más testigos, que van a ser hasta más importantes que yo, porque yo estaba del lado de Rafa, pero no veo la acción previa. Si bien veo al hombre que lo sujetan entre todos y que tenía el arma, lo reconozco, hay testigos que vieron la acción previa de este hombre cuando desenfunda el arma y demás. Algunos ya declaran la comisaría y todos lo van a hacer en la fiscalía. Bueno, Sebastián, te agradecemos por esta comunicación y por darnos un poco de lo que sucedió concretamente. Era para traer un poco de claridad, y para estaremos atentos a lo que sucede. Lo cierto es que, bueno, parece que los efectivos ya fueron separados de la fuerza, pero veremos que cómo actúa la justicia en lo que queda, y esperemos que también Rafa pueda salir adelante de esta situación que claramente es inesperable. Te mandamos un fuerte abrazo desde FM Raíces Rock. Bueno, gracias por llamar. Un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Sebastián, este amigo de Rafael Cobos, que recibió un disparo el día sábado a la madrugada en el Centro Cultural En Eso Estamos, en 8, entre 41 y 42. Remarcar que, bueno, esto que sucede con la policía local de la ciudad de La Plata, que son varios los hechos que ha llevado adelante, que han sido noticias de la policía local y no concretamente por su accionar como policía. Y también remarcar que bueno, que justo en la misma semana dos policías estaban acusados y habían separado, policías de la policía bonaerense, habían sido separados de la fuerza por, digamos, acusados de ejecutar a un detenido dentro de un patrullero de la ciudad de La Plata, y que ya han sido reincorporados a la fuerza y están trabajando de nuevo con su arma, digamos, encima. Así que, bueno, estar atentos también a esta situación. De ir siguiendo los casos y decir, bueno, ¿por qué una persona que está acusada de matar a un detenido dentro de un a un detenido adentro de un patrullero todavía sigue prestando servicios en una fuerza? Y bueno, esperemos que estas personas que fueron separadas de la fuerza no vuelvan a ser reincorporadas inmediatamente hasta que no se esclarezca el caso. Así es, el caso ese concretamente de la policía bonaerense, en un primer momento no se habían dado a conocer los nombres de los policías que habían estado en el patrullero con Juan Martín Yalet, que era este pibe de 35 años que recibió un disparo arriba de un móvil policial. Concretamente en ese caso el chico realiza una entradera a una casa, supuestamente, y la propia víctima de esta entradera dice que al chico se lo lleva de su casa esposado, lo suben al móvil esposado y llega una hora después de este hecho al Hospital San Martín con un disparo en la cabeza. El otro caso es este de la policía local, el viernes en el Centro Cultural En Eso Estamos, en 8 y 41, donde Rafael Cobos recibe un disparo en el hígado, fue internado, estuvo en coma inducido durante 3 días, está saliendo de a poco, recibió varias operaciones porque tenía hemorragias internas, y bueno, como nos decía recién Sebastián Reinaga, que era su amigo y quien estaba con él, que como decía Sebastián, no estábamos atentos a lo que pasaba, fue algo que te sorprende, estás en una noche, en una fiesta, no estás pensando de que en un momento a tu amigo que está al lado tuyo le va a empezar a doler el hígado porque recibió un disparo. Y remarcar, por otro lado, la ausencia de la ambulancia que nunca llegó. Estamos la mega despliegue de la seguridad es invertir mucho, mucho, mucho en esta seguridad, en esta pseudo seguridad, esta supuesta seguridad, y por otro lado no tenemos ambulancias que respondan a estos hechos o a tantos otros. Bueno, en el centro de la ciudad de La Plata, el sábado de la madrugada no llegó una ambulancia y a Rafael Cobos lo llevaron al Hospital San Martín con un disparo en el hígado en la caja de una camioneta, usando de camilla una puerta. Así que bueno, esta semana que estamos tratando el tema de violencia institucional y específicamente de gatillo fácil dentro de la ciudad de La Plata, bueno, vamos a tratar de dilucidar cuál es la formación que reciben los policías, quién debería controlar que los policías no anden por la vida, digamos, usando la 9 milímetros que le pagamos todo, así como el discurso de la vecinocracia que dice, bueno, se lo pago con mis impuestos a los planes, a esto. Bueno, las armas de los policías que llevan para cuando salen del boliche y empiezan a los tiros también se las pagamos todo con nuestros impuestos, así que bueno, a ver quién controla esa situación de la policía. Sí, vamos a seguir hablando un poco concretamente de lo que es la policía local, de ver cuál era el proyecto original también, donde se discutió cuál era, cómo debería ser esta policía local, si debían o no llevar armas, porque en realidad es una policía de prevención. O sea, en el proyecto se trataba de que no llevaran armas. Lo cierto es que, bueno, se trabó en la legislatura, sale por un decreto la creación de las policías comunales, las policías locales, y bueno, finalmente tienen la aportación de armas y portan las armas las 24 horas. Vamos a continuar hablando de esto a lo largo de toda la semana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.